buenas tardes, compas. Nosotros somos de la Alianza Anarquista Revolucionaria y venimos a manifestar nuestra solidaridad con los compas normalistas, así como nuestro repudio al gobierno priista de Fausto Vallejo. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los estudiantes michoacanos y estamos en contra de la mercantilización de la educación en las normales rurales por la destrucción del capital y el Estado. Gracias, compadre. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos el...